La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, usted en un programa anterior estaba hablando sobre el tema de la sociedad, cómo se construye una sociedad, qué es una sociedad, qué características tiene, y nos estaba inclusive diciendo por qué fracasa. Ese tema quedó, digamos que en continuará porque podríamos seguir hablando de él. Y yo quisiera preguntarle algo, profesor Memo, y es ¿por qué estas sociedades son tan competitivas y qué influye esa competitividad en la forma como se levantan las nuevas generaciones? Hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Buena parte de la competitividad se debe a la misma soledad humana. Como nosotros pasamos de unas sociedades públicas donde todo se daba en el espacio público y donde el uno era necesario al otro, para entrar a unas sociedades de espacios privados, donde yo me encierro en un pequeño espacio y a partir de ahí, al desconocer la presencia del otro, porque en el espacio mío no está el otro, empiezo a competir con él. Es más, me lo imagino compitiendo conmigo. Ese sería un primer punto de análisis muy fuerte que ahora lo veremos. Cuando la Escuela de Artes y Oficios, la arquitectura de la Escuela de Artes y Oficios de París es reemplazada por la arquitectura de Chicago, que es la de los pequeños espacios, la vida vertical, edificios, y donde el otro prácticamente desaparece. Hay un segundo elemento y es un temor muy grande al futuro. El que está solo siempre teme el futuro porque no lo ve claro, y no lo ve claro porque está solo, precisamente solo. Parte de muchos fracasos es imaginar el futuro, cuando el futuro es una construcción. El futuro no existe porque no ha llegado, pero se puede prever con elementos que me permiten estar atento a lo que podría pasar. Pues el ejemplo de eso, que el que más me gusta a mí, es el de los barcos. El que va en un barco, un día muy bello, lleva chaquetas, salvavidas, sogas, barcas, por si el barco se hunde. No, es que el día está muy bello, sí, pero puede cambiar. Y de nada vale que el día se me presente muy lindo si yo no preveo que puede haber un cambio. Eso es lo que hacen los marineros. Y tercero, es cuando comenzamos a creer que la persona es por la capacidad de superar a otro y no de superarse el mismo. En el mundo islámico, los musulmanes han establecido una palabra que a mí me parece muy interesante, que es yihad, que es esa famosa guerra santa que se ha interpretado muy mal porque se considera que la guerra santa es salir a matar a otros, pero que en el Islam, yihad, en primer término, la primera acepción es la lucha contra uno mismo. Es la lucha contra lo que me molesta, es la lucha contra lo que no me hace mejor. Eso, por ejemplo, está muy claro en los filósofos árabes, Al-Farabi, Averroes, Abu-Ja'far Aben-Tofail. Me acuerdo un libro muy lindo de Abu-Ja'far Aben-Tofail que se llama El filósofo autodidacta, que es como la primera novela que se escribe sobre un Robinson Crusoe. Es un niño que lo cría una gacela y que vive feliz mientras lo cría la gacela. Una vez muere la gacela, se siente completamente desamparado y se ve en la obligación de pensar en términos sociales, de crear lo que en árabe se llama una umma, por ejemplo. Eso también ha sucedido en muchas culturas donde hay leyendas de qué pasa cuando yo quedo solo, donde el que me tengo que superar soy yo. Es que el caso de Robinson Crusoe es una novela muy linda en ese sentido. ¿Cómo hago yo para sobrevivir? Y Robinson Crusoe, que va en un barco, se hunde el barco, es el único sobreviviente. Lo primero que va a usar para sobrevivir es ir al barco para coger cosas que otros hicieron. Él sabe que él no se puede quedar en la isla empezando a fabricar barriles, hachas, agujas, cuerdas, ¿no? Él sabe que en el barco hay. Y a partir de ahí, él no pierde la humanidad, porque al mirar el barril, al mirar la aguja, al mirar el hacha, el clavo, el martillo, sabe que hay otra gente, que fue el que hizo el martillo y el clavo, el que hizo la soga, el que hizo el hacha. Y por eso nunca pierde la idea de que lo van a rescatar. Por eso cuando aparece un hombre que se llama Viernes, la alegría de Robinson Crusoe es tremendo. Con algo muy lindo, él no va a superar a Viernes, le va a aprender a Viernes, porque Viernes hace parte de las islas locales y sabe que Viernes conoce esas islas. Entonces él, que es inglés, que trae un montón de conocimientos, se somete primero al conocimiento de Viernes, que es el que domina la situación, por eso fue capaz de llegar a la isla, ¿no? Entonces todas esas historias que van apareciendo llevan a que nos cuestionemos hoy mucho, en gran medida, el asunto de la competitividad con el otro, el que no busquemos mejorar primero nosotros mismos. Es que el otro no está para competir, el otro está para compartir, que eso es otra cosa. De hecho, algunos teóricos de la administración llegaron a una cosa que me parece muy interesante. No se trata de la competencia, se trata de la coopetencia. Se trata de trabajar con otro, no de tratar de anular al otro, porque si yo anulo al otro, me quedo más solo de lo que estaba. Pues es un problema terrible, es que el otro está ahí, el otro cumple con una función. Cuando uno ve, por ejemplo, las primeras sociedades que se crean sobre el sector primario de la economía, son agrícolas, o sea, la agricultura, el manejo del ganado. Estas sociedades van a ir desarrollando un montón de oficios, porque no solamente se trata del pastor. El pastor de ovejas cuida las ovejas. Las ovejas dan lana, pero entonces tienen que llamar a un esquilador, que es el que corta la lana de las ovejas. Y esa lana no vale de nada si no hay quien haga hilos con esa lana. Entonces aparecen los usos. Entonces hay una señora que hace hilos con esa lana. Y de nada valen esos hilos si no hay quien teja esos hilos, quien haga una trama y una urdimbre con esos hilos, y sale una tela. Pero de nada vale la tela si no hay quien la corte y haga un vestido. Entonces hay que llamar a la señora o al señor que corta y hace el vestido. Y de nada vale si no hay un señor que venda el vestido, porque entonces eso no lo puede hacer un solo ser humano. Y de nada vale si no hay quien se lo ponga. Sí, claro, claro. Entonces ahí viene un cuento tremendo de cómo en estas sociedades primarias, que todavía se conservan, hay una que a mí me fascina por la cantidad de cosas que va a lograr esta sociedad que funciona en el sector primario de la economía, que es Uruguay. Uruguay está sembrando, está cuidando ganado, pero está desarrollando técnicas para sembrar, está desarrollando técnicas para el uso del ganado, para hacer quesos, para hacer mantequillas, para hacer yogures, para estudiar la leche, la piel, el pelo, las pezuñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento dado será una sociedad muy bien abastecida en términos de conocimiento para que la gente pueda comer. El asunto de competir, como si estuviéramos en una carrera de caballos, donde el caballo le gana al otro, pero el desgaste del caballo es tan fuerte que va a durar menos. Y con ganar no solucionó seguir viviendo. ¿Cierto? Cuando uno lee, por ejemplo, las historias de Carmichael en el oeste, era un escritor alemán que se dio a escribir historias del oeste, muy interesantes. Vinitú, me acuerdo yo que se llamó una serie de libros de él. Él le dedica buena parte a los caballos salvajes. Los caballos salvajes no compiten, viven mejor que los demás, son mucho más fuertes, porque nunca abandonan el rebaño. Simplemente tienen un dirigente, un macho alfa, que cuida del rebaño. Entonces, parte del problema de la sociedad de ahora es que yo quiero competir para ganarle al otro. Y al ganarle o creer que le gano al otro, porque simplemente creer que le gano al otro, fragmento la sociedad. Mi sociedad es cada vez más pequeña. Y fuera de eso es una sociedad de sospechosos, porque todos querrán competir conmigo. Es el famoso síndrome del éxito que se analiza tanto, que pasa cuando yo llego a la parte de arriba, que ya nadie me quiere sostener arriba, todos me quieren tumbar, porque el puesto que yo estoy ocupando arriba lo quieren otros. Y eso se vuelve una locura. Eso pues es lo que nos está pasando ahora. ¿Dónde llegamos mejor que los demás para empeorar? Porque quedamos solos en la parte de arriba, no subimos juntos. Entonces, eso de la competencia me parece a mí que es válido cuando competimos contra los problemas. Competir contra un problema sí es válido. Vamos a competir con el hambre y le vamos a ganar al hambre. Vamos a competir con la enfermedad y le vamos a ganar a la enfermedad. Vamos a competir con mejores formas de vida y le vamos a ganar a las peores formas de vida. Si la competencia se entiende de esa manera. Y mire que estoy hablando vamos. O sea, el asunto es nosotros. Yo creo, ¿cierto?, que ahí entraría el ejemplo de la orquesta y del director de orquesta. Sí, claro. Pues, un director de orquesta hace una cosa que me parece muy linda, y es el papel de un dirigente inteligente. O sea, es un hombre o una mujer que saben cómo suena cada instrumento. Eso es lo primero que tiene claro el director de orquesta. Cómo suena un trombón, cómo suena piano. Pero para ponerlos a sonar necesita de una partitura. ¿Qué sabe leer? Entra primero el piano, entra luego los violines, entran los cobres. Hay un uso del sonido sordos, entonces el corno francés suena, etcétera, y logra contar una historia. O sea, construyen una historia. Una historia, y eso es lo que me encanta a mí de las sinfonías, donde hay muchos. A la Sexta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, Es muy bella, son los campesinos trabajando, se larga un aguacero, se meten debajo de un árbol, se para el aguacero, aparece el arco iris y la gente se pone alegre y vuelve al trabajo. Pero son grupos humanos. Cuando estos compositores pensaban su sinfonía, veían personas y bienes de la naturaleza que mejoraban a las personas. ¿Cierto? Hay una pieza musical que se llama el río Moldau, que es tremendo, o sea, es el fluir de un río para mejorar las tierras, y al mejorar las tierras los campesinos viven mejor. Eso es de Smetana, ¿cierto? El compositor checo. Entonces un director de orquesta se enfrenta a un montón de personas para decirles: vamos a interpretar esta sinfonía. Y yo les digo cómo entran, en qué tonos. Y el del violín le cree al director, y el del corno francés le cree al director, y el del fagot le cree al director, y el de los timbales le cree al director, y están atentos a entrar para ayudarle a los otros. Y ahí se crea la sinfonía. Ese sería el gran dirigente. Ahora, para ser un gran dirigente social, volvemos al director de orquesta, no desprecia los instrumentos necesarios para tocar esa sinfonía. O sea, no empiezan a recortar. No, quítale dos violines, los timbales no, porque están muy caros. Yo peleé con el del corno francés y hoy no toca. O tocan todos, o la sinfonía se daña. Entonces, ahí no hay competencia. Hay simplemente gente necesaria para que el otro funcione. ¿Y el de los violines no intenta sobreponerse o sobrepasar a las cornetas ni los timbales? Sí, claro, ninguno. Simplemente ninguno. Cada uno sabe cuál es su función y la hace. Es que yo me acuerdo una historia de la música escrita por Yehuda Menuhin, un gran violinista, y por Ravi Shankar, que toca el sitar. Ese es un instrumento que tocan en la India. Entonces, mire, escriben entre los dos un texto maravilloso. Se ponen de acuerdo en que son músicos, en el resto son diferentes. Yehuda Menuhin es judío, es occidental, no toca el violín, y el otro es oriental, interpreta las cuerdas con la mano, no es con el arco como pasa con el violín, y están de acuerdo, somos músicos. Usted accede a la música desde este punto de vista, yo accedo a la música desde este punto de vista. Nuestros instrumentos son estos. Vamos a juntarlos a ver qué pasa. Vamos a juntarlos a ver qué pasa. Y entran en armonía. Y con esta metáfora, la música es muy linda para las sociedades. A ver, la música tiene, según Aaron Copland, y un librito muy bello de cómo entender la música, Aaron Copland decía, hay cuatro elementos que configuran una pieza musical. La melodía, ¿qué vamos a contar? La melodía es una historia. Por eso la melodía la puede cantar alguien, o alguien la puede interpretar con un instrumento. Pero ¿cuál es la historia? Para que haya una diferencia. Luego, ¿cuál es el timbre? ¿Cómo suena cada instrumento? ¿Cómo va a sonar? Luego viene la armonía. ¿Qué instrumento le hace mayor luz a otro. ¿Qué instrumento le permite que el otro suene mejor? Por eso se dice, esto es armónico. Y finalmente el ritmo. ¿A qué ritmo vamos? Y ahí Aaron Copland, que además era un gran músico, escribió una sinfonía, la Sinfonía del Nuevo Mundo, la Sinfonía Rodeo. Fue el músico que le dio fuerza a la música norteamericana. Era un hombre que pensaba en términos de sociedad, porque él como compositor no podía ser nadie sin la orquesta. Es que ahí es donde viene el asunto. Un director de orquesta no es nadie si faltan los violines. Por eso el señor se mantiene con el pelo parado. ¿Y qué le pasó al del chelo que no ha llegado? ¿Cierto? ¿Qué se nos hizo? Claro, porque él dice, donde este señor falte. Claro. Y que no se puede reemplazar de inmediato con otro porque el chelista con el que estaba trabajando tenía la experiencia suficiente para no equivocarse con la pieza que van a interpretar. O sea, no salen a la calle. ¿Quién es chelista? No, no, no pueden. ¿Cierto? Entonces cuando uno ve los niveles de neurosis de los directores de orquesta, es por eso, porque están pensando en conjunto, que no me falte ninguna pieza. Ahora, hay una cosa muy bella, ensayan primero. Ensayemos. Yo quiero saber esto, ¿qué pasa aquí? Hombre, que este instrumento está sonando muy raro. ¿Será la temperatura? ¿Será la acústica del lugar? ¿Qué pasa? Entonces ahí empieza una cosa muy interesante, de que una sociedad no debe ser competitiva, sino competitiva, para usar pues el término que se crean algunos pensadores de la administración, con el fin de que podamos funcionar. Ahora, el hecho es que cada vez somos más individualistas. La palabra individuo simplemente me dice que se excluye del grupo, es individual. Vamos a hablar de manera individual. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Eso está bien para identificar las partes. O sea, yo no soy capaz de identificar un conjunto sin nombrar individualmente las partes de ese conjunto. No puedo. Ahora, una vez los individuos están determinados por oficio, por experiencia, por conocimiento, por predisposición. Ahora sí, juntémonos, juntémonos. Un capitán de barco necesita contramaestre, necesita timonel, necesita marinero, necesita mecánicos en la casa de máquinas, necesita alguien que lea el tiempo, necesita, en los barcos viejos había un hombre que lo subían a la parte de arriba que se llamaba el gaviero, en la parte más alta del mástil del bauprés que llamaban, ¿cierto? Y el mástil mayor. Entonces hay que... Todo eso lo necesitaba el capitán. El capitán no era capaz de mover el barco él solo. Eso, por ejemplo, se ve mucho en cuando uno lee sobre submarinos, donde cada uno es completamente necesario o nos quedamos en el fondo del mar, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha sucedido en la sociedad moderna? Que alguien cree que es capaz de mover el barco solo, que alguien cree que es capaz de pilotar el avión solo. Eso está bien en aviones deportivos, pero un solo piloto no es capaz de mover un jumbo, porque tendría entonces que atender los pasajeros, sentarlos, cargar el avión, encaramarse al jumbo. Ya va tan vuelto pedazos que lo más posible es que se van a estrellar. O sea, necesitan todo un grupo de personas que hagan posible que ese señor conduzca el avión sin problemas. Entonces el individualismo nos ha llevado primero, diría yo, pues a un grado de estupidez tremendo, ¿cierto? Creer que yo solo soy capaz de solucionar el problema. Vea, cosas tan simples como me voy a quedar solo y me voy a poner a escribir. Así me quedé solo, me tengo que llevar un montón de cosas que hicieron otros. Sin lapicero no puedo escribir, sin papel no puedo escribir, sin... O sea, pero hay alguien que dice, yo me autoabastezco, yo estoy sobrado. Y no se da cuenta de todo lo que hay alrededor. Que él no era capaz de hacer la mesa, no es capaz de hacer la computadora, no es capaz de hacer el cable que, para enchufarlo, no es capaz de llevar energía ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aparece esa filosofía que se llama el objetivismo, que la crea una escritora ruso-norteamericana, ruso-estadounidense, que se llama Ayn Rand. Ayn Rand establece que lo principal es el egoísmo y que yo soy capaz de abastecerme solo, que yo soy autosuficiente. Eso legitima en los Estados Unidos buena parte del capitalismo, donde yo haré mi fortuna con mis propios medios. Yo estableceré la calidad de vida que yo quiero. Eso, en principio, seduce mucho porque yo me encuentro en posibilidades teóricas, no reales, de ser yo y definir las cosas como yo. Ayn Rand había escrito un libro que se llama El Manantial, donde cuenta el paso de la arquitectura de artes y oficios de París al modelo de la arquitectura de Chicago. Los modelos arquitectónicos de la Escuela de Artes y Oficios de París eran modelos para que la gente se encontrara en un espacio. Con la arquitectura de Chicago ya la gente no se encuentra en un espacio, se esconde en un espacio, se encierra en un espacio, se reduce el espacio y lo verticalizan, o sea, se va hacia arriba. En la Escuela de Artes y Oficios de París había una arquitectura donde existía el vecino, existía la calle que me conocía y obviamente existía un espacio donde los unos intercambiaban con los otros. En el modelo que es el que tenemos, muy avanzado, de la Escuela de Chicago, el hombre se encierra. El hombre, como aparece pues a principios del siglo XX, ya no habla con el otro, sino que lo llama por teléfono. O sea, no necesita la presencia del otro. Empieza a determinar el mundo a través del pequeño espacio que tiene, donde todo lo domina. O sea, si yo vivo en una casa muy grande, no todo lo domino. Eso se vuelve un problema, hay que llamar a otra gente que me ayude. En un pequeño espacio no, yo todo lo domino. Y me hago la idea de que puedo dominar el mundo. A ver, los espacios privados son la representación del mundo que nosotros tenemos. Conocer un espacio privado es conocer lo que el otro cree que es el mundo. El que además es muy lindo. Por eso hay gente que viaja y nunca conoce el país, porque va a los hoteles y no va donde gente que vive ahí. Entonces yo quiero saber cómo es el mundo de los italianos. Pues me consigo 5 o 6 amigos italianos y voy a estar allá, qué sé yo, 2 meses, y les pediré que me inviten a la casa. Y en la casa está dibujado el mundo de los italianos, en qué creen, cómo es la estética, cómo distribuyen el espacio, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que eso es pues lo que hemos dicho con el asunto del viajero y el turista, que nunca conoce la ciudad donde va porque solamente la ve por fuera, y la ciudad es por dentro, ¿cierto? Casas, no museos, son las casas de la gente, ¿cierto? Lo que hay ahí. Entonces, en esta teoría del objetivismo, el hombre del pequeño espacio, el hombre que se comunica con el otro sin necesidad de verlo, de mirarlo, el hombre que va, el hombre y la mujer, que van perdiendo la necesidad de tocar al otro, el hombre y la mujer que empiezan a creer que como dominan ese pequeño espacio, pueden dominar el de afuera. Pues más o menos lo que pasa con los animales cuando nacen en cuevas, que lo cuenta muy bien en La llamada de lo salvaje, Jack London, un librito muy lindo que se llama Colmillo Blanco, ¿cierto? Las confusiones del pequeño cachorro cuando dominando el espacio interior sale al espacio exterior y cree que el espacio exterior es el mismo que el que había en la cueva, pero el espacio exterior le plantea un montón de cosas. Entonces esta persona que está encerrada en ese apartamento multiplicado, porque son los mismos espacios por mil, que desconoce a los vecinos, se vuelve un individuo, y cuando sale a la calle, sale en son de guerra. O sea, yo les voy a ganar, voy a defender el territorio que yo ya tengo en la cabeza. Y ahí viene el problema, el otro desaparece, o hay que hacerlo desaparecer, porque yo tengo que ser mejor que él. Y el caos es total. Entonces ese objetivismo donde yo me autoabastezco, yo voy a ser superior al otro, etcétera, etcétera, crea una palabra en inglés terrible en los Estados Unidos que es loser, perdedor. Ah, usted no puede ser un perdedor, porque si es un perdedor, se degrada peor que los animales. Y ahí viene ese problema de lo que pasa en las sociedades donde la gente está encerrada, donde está, como decía Carl Lorenz, el premio Nobel de Medicina de 1973, el confinamiento intensivo, donde ya en confinamiento intensivo la sociedad está prácticamente fragmentada, ya no hay sociedad, hay un montón de puntos sobre un plano que no se han podido pegar. Memo, ¿será por eso que en Medellín están intentando combinar ambas cosas? Como no tenemos espacio, construir verticalmente, muy hacia arriba, pero conscientes de la necesidad del espacio público, entonces construcción de parques. Construcción de parques, es que mejor dicho, de colocar, como se ha dicho a lo largo de la historia de la arquitectura, ojos en la calle, gente que yo salgo afuera y me va a conocer. Es que no es de extrañar de que una mujer que se llama Jane Jacobs, que escribe un libro en 1961, Muerte y Vida de las Ciudades Norteamericanas, hoy se haya recuperado ese texto a morir. O sea, un urbanista que en este momento no haya leído a Jane Jacobs está simplemente fomentando la destrucción social. Ahora, lo lindo de Jane Jacobs es que era una periodista de una revista de arquitectura, ni siquiera es arquitecta. Y cuando empiezan a aparecer un montón de edificios y la gente se encierra en esos edificios, ella va a decir, es que aquí hay una cosa terrible lo que está pasando. Y no se trata de que reemplacemos la miseria con una miseria más reluciente. O sea, no se trata de que la gente la metan en cosas más bonitas, se trata de que la gente hable, de que la gente se relacione afuera, de que los niños tengan dónde montar en su bicicleta, de que a mí me conozca el señor de la tienda, me conozca el del bar, el del pequeño restaurante, la señora que vende cintas y botones. Y que en un momento dado yo sepa que afuera está el mundo y que ese mundo me acoge. Ahora, yo tengo mi pequeño espacio porque también necesito mi privacidad, pero afuera no es peligroso. Yo no tengo que salir afuera a demostrar nada. El mundo simplemente me acoge ahí, ¿cierto? Buenos días, doña Ana tal cosa, tal otra, y eso es lo que va a plantear Jane Jacobs y es lo que se está planteando ahora. Si a mí me ha llamado mucho la atención porque en Europa se niegan tanto al centro comercial, que es un invento norteamericano, es la famosa arquitectura Disney. Yo no puedo ser un NN en la calle. Yo en la calle tengo que tener quien me conozca. Y los centros comerciales que uno logra ver desarrollados en otros lugares son única y exclusivamente para turistas, o sea, para gente que viene aquí, no es de aquí, se va a ir de aquí. Así de simple. Porque uno en el centro comercial es un NN. Sí. Es un NN. Cierto, ahí hay un problema y es el individualismo de las propuestas del objetivismo. O sea, que ve uno en un centro comercial, un montón de gente que va a autoabastecerse ella misma, compra lo que necesita, lo mete en una bolsa, hace una fila y ahí le dicen cuánto vale, paga y se va. Todo, en todo ese proceso, esa persona estuvo sola, sola. Si yo voy a la tienda, ay, a mí encuentro con otro, que yo mismo tal cosa, como vas, pum, pum, ¿qué opinaste tal vaina de esto? A lo mejor ahí me tomo un tinto, bueno, me entero en el centro comercial, quedo anulado completamente. Pero si uno va a ver los centros comerciales en Medellín, Memo, por ejemplo, la gente lo está frecuentando mucho más que las tiendas de la calle, por ejemplo, y además en los centros comerciales se está encontrando con la gente. La gente se va a lolear a los centros comerciales. Claro, se va encontrando con la gente que conoce, pero en el centro comercial no conoce a nadie. Ah, sí, si yo centro comercial puedo ir con mis hijas y voy acompañado. Pero es muy difícil que yo conozca a las hijas de otros, que eso ya en la calle es otra cosa. Claro, entonces la gente va, se reúne juntos porque se conocen. O si no, ve usted un montón de gente sola ocupando el total de una mesa para él solo. Sí, si uno quiere ver gente sola, va para un centro comercial. Mira, 1, 2, 3, 4, 10 mil, 20 mil, de lo que sé yo. Porque están a un lado, son individuos. Es que por eso es que se queja Bauman, Sigmund Bauman, se empieza a quejar Marshall Bernan, se empieza a quejar un montón de gente. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Es increíble que gente de la misma especie no se reconozca. Eso es increíble. Uno ve un perro y aparece otro perro y el otro va y le huele la cola, y ¿cierto? Y uno no ve un gusano que pasa por una gusanera y se va, no, se mete ahí. Ahí está sintiendo a los de su propia especie. Nosotros somos los únicos que nos excluimos. Ni los lobos, ni las hienas, ni los chacales. Pues para hablar de animales peligrosos, se excluyen. Nosotros nos excluimos, nos separamos, ¿cierto? Determinamos que yo soy superior al otro. Usted no es superior a nadie. Usted está en el ciclo de la vida. Usted nace y morirá. Y en ese camino no hay nada seguro. Me acuerdo, mi papá nos decía, tengan cuidado porque las monedas, el todo se puede acabar. Usted no ha visto que las monedas son redondas. La plata da la vuelta. Una de esas metáforas de la gente de antes. O sea, más que tener plata, más que tener cosas, tengo que tener gente que me quiera, amigos, que si me van a ver mal, me van a rescatar. O sea, el individualismo está llevando a que alguien muy próspero termine en un hospital solo. ¿Cierto? Y ya. Y allá sí tiene un montón de gente que le va a cobrar porque por tenerlo ahí conectado. Y ya. Es una de las cosas que se analizan. En este momento, ¿cuántos mueren acompañados? Uno revisa un montón de cuadros y lee novelas donde la gente moría acompañada. Usted se va a morir, pero no se preocupe, estamos nosotros. En este momento, alguien decide sobre cientos de personas mirando un gráfico estadístico. Y no le importa. Y sobran tanto y ya, ¿qué me importa? Suprima lo que queda. Suprime. Y yo termino siendo, entre comillas, muy eficiente. Cuando estoy generando una especie de masacre moral. Y eso lo hemos seguido. Entonces, ¿a qué lleva el objetivismo? A que yo me vuelva un objeto. Con unas características, un objeto estúpido, porque genera soberbia, me creo más que los demás, cuando no puedo ser más que los demás. Es que ese es el problema, ¿cierto? Tenemos el mismo corazón, los mismos huesos, las mismas venas, la misma cosa. Tener mucho conocimiento no sirve de nada si no lo puedo aplicar. Y la única forma de aplicar el conocimiento es con base en otros. Memo, ¿hubo alguna relación entre el fordismo y esa filosofía del objetivismo? Sí, claro. Es que ahí empieza un problema gravísimo y es que cuando aparece la especialización, que además lo hizo Ford para, primero, destruir el mundo de los sindicatos. Especialice. Entonces empezó una producción en cadena y usted raspa, usted calienta, usted pinta, usted hace esto y separó a la gente por oficios. O sea, en la cadena de montaje ya la gente no se conocía. La gente esperaba lo que hacía el otro sin importarle el otro. Lo único que le importaba era que la pieza que hacía el otro estuviera buena, o si no se iba a quejar, es que el otro no me está dejando trabajar porque me entregó un eje con errores. Esto es muy distinto a lo que hacía, por ejemplo, la gente de la Renault en Francia, poner una marca pues de carro, ya que pusimos a Ford, que todos asistían al proceso. Vamos a hacer esto. Se dañó el eje y venían un montón. Vamos a corregir el eje. Va. ¿Cierto? Con el fordismo, nosotros pasamos a oficios solitarios. A oficios solitarios. Donde ese oficio que yo ejecuto, pues, lo hago de acuerdo a lo que el otro me envíe. Si el otro me lo envía como yo no quiero, ataco al otro. ¿Cierto? Ahora van a decir, hombre, es que se necesita la especialización. Sí, claro, claro que sí. Pero la especialización funciona si los que trabajan ahí se interesan en lo que hace el otro. En lo que hace el otro. Es que cada uno en el proceso descubre cosas. Hombre, este le está haciendo un eje, este le está añadiendo la pieza A y descubre, ves, si haces el eje de esta manera, yo puedo colocar la pieza A para que me funcione mejor con la B, porque no ensayamos. ¿cierto? Ahora, uh-huh. El problema es cuando el de el proceso A desconoce al del proceso B y no le importa quién es, ni qué le pase. ¿Cierto? Mira, hay una cosa que es esto. En todas partes hay procesos de calidad. Y esos procesos de calidad rara vez funcionan porque los aplican dentro de la empresa y no los aplican primero en el individuo y en la vida social. Si ese señor entiende la calidad para mejorar él mismo, si ese señor entiende la calidad para mejorar su ambiente social, entenderá la calidad de la empresa como nadie, la tendrá tremendamente clara y la volverá parte de lo que él hace porque la introyectó. Es que nada, y en ese sentido André Moroa es maravilloso, si yo no paso por unas experiencias previas, no tengo nada que decir. Y la primera experiencia soy yo, los otros y lo que hago en la última experiencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué destruye las sociedades? Hay un señor que se considera superior a los demás porque ejecuta un oficio, desconociendo los oficios de los demás. Y ahí es donde yo me vuelvo un objeto estúpido. ¿Cierto? Los famosos fakidiots de los que hablamos en algún... Gente con mucho conocimiento que cree que es para él solo y que ese conocimiento no tiene que ver con lo demás. Es que la sociedad no es que yo salga y me abrace con todo el mundo. Y no, las sociedades son simplemente unos engranajes que producen algo que se llama calidad de vida, y la calidad de vida no me la da lo que yo tengo, sino las seguridades que me brinda estar entre los demás. Esa es la calidad de vida. Aquí alguien dijo, no, es que la calidad de vida la tienen que pagar porque usted vive en alguna parte, en determinada parte. Eso no es calidad de vida. A mí la calidad de vida me la da el espacio público, no me la dan las cosas que yo tengo. Sí, yo tengo de todo en mi casa y salgo a la calle y me da miedo, ahí no hay calidad de vida para nada. Claro. Para nada. Por eso las grandes sociedades le apuntan a la calidad de vida, que es no miedo de estar entre los demás. Esa es la calidad de vida. Entonces hay pueblos que lo logran, salen a la calle, no les da miedo ir a un cajero, no les da miedo si se les quedó el celular en alguna parte porque allá se lo guardarán, no le da miedo llegar a un lugar y no hay asientos, entonces dice que si se puede sentar ahí el otro lo acoge, sí, claro, siéntese, pero no me hable porque estoy haciendo una cosa importante, y el otro dice no se preocupe, no le hablaré. Entonces, si ese engranaje que se llama sociedad no produce calidad de vida, o sea, no le quita el miedo a la gente que hay ahí, esa sociedad está fallando. ¿Y dónde comienza el miedo? Cuando yo quiero destruir al otro, competir con el otro, no crecer con el otro. Eso es otra cosa. Entonces, ahí viene el asunto del fracaso de las sociedades. De nosotros estamos diciendo que yo soy próspero porque tengo cosas. A mí las cosas ni me acogen ni me acompañan, simplemente se me convierten en cosas que uso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo vuelvo a las otras personas cosas? Ah, las voy a usar. Es el problema de lo que está generando el individualismo, que es simplemente la soledad. ¿Cierto? El creer que como yo pienso, tienen que pensar los demás. Eso, por ejemplo, es una de las cosas más interesantes del soberbio, del hombre que establece que él es el mundo y que los demás tienen que someter a él. Eso es un caso ya grave de no solo de soledad, sino de carencia de calidad de vida. Y por eso fracasan las sociedades. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre